esta ocasión compartiremos comentarios y entrevistas de lo que fue el primer encuentro Straight Edge en la región Lima, Perú, que se realizó el 3 y 4 de junio del 2017 en el espacio llamado La Maleza. El Straight Edge nació en ambientes hardcore punk y anarcopunk como una actitud positiva y contracultural, con un mensaje claro: no hay necesidad de beber alcohol, fumar o consumir drogas para pasarla bien, que luego se transformó en un movimiento de liberación personal y toma de posición política. Partiendo de la frase "por una vida sin dominaciones", el encuentro se desarrolló desde una perspectiva anarquista, considerada la más real por quienes organizaron el encuentro, ya que consideran que el Straight Edge es una toma de conciencia de nuestra persona y el desarrollo de una forma de vivir en lo cotidiano que nos acerca a la liberación total. ¿Por qué tiene una perspectiva anarquista? Bueno, yo creo que desde un comienzo las ideas anarquistas han sido en contra de la dominación, y una de las formas en la que también nos tienen dominados y dominadas es como el consumo de sustancias, ¿no? Como hubo en su momento en la Guerra Civil Española y en tal vez en el inicio de las conferencias anarquistas estaban en contra del consumo de tabaco y de alcohol. Creo que hay una gran perspectiva con respecto a las luchas, ¿no? Bueno, el estrés nació en otro contexto, viene el anarquismo más antiguo, pero yo creo que estrés como herramienta serviría mucho hoy en día a la lucha contra la dominación. Quienes organizaron el encuentro proponían que sea un espacio libre y autónomo que permitiese afianzar las distintas iniciativas que se vienen desarrollando en la región a partir del Straight Edge. Además, un espacio para compartir las ideas acerca de cómo se asume el Straight Edge en cada individuo y de manera colectiva. Conversamos con quienes organizaron el encuentro acerca de la importancia de este, los alcances del encuentro y qué se viene en futuro. Se estuvo conversando con las personas que apoyan aquí, que se organizan en el espacio, y se vio la forma de tratar sobre el Straight Edge, ya que le vieron una cercanía con las prácticas anarquistas. Se pensó que sería importante conocer a más personas de esta región o regiones alejadas para saber qué sienten y cómo ven y cómo avanza el movimiento Straight Edge. ¿Por qué, si se sienten afines a esas ideas o principios, o cómo, o si se consideran ser Straight Edge? Creo que la importancia del evento es como que afianzar las ideas y prácticas en contra de la dominación con respecto a las drogas y otras sustancias que nos tienen enajenados y tal vez pasivos, ¿no? Ante esta realidad de dominación. Y yo creo que la búsqueda en sí del encuentro, bueno, a largo plazo, es generar una moral anarquista, ¿no? Que esté en contra y que sea opuesta, sí, a esas prácticas, ¿no? Que lamentablemente nos he socializado en todos, ¿no? Con esto no quiere decir de que solamente hay algunos que seamos los que no tomamos y nos podemos poner encima de otros, ¿no? Sino que en verdad, desde que nacemos, estamos bombardeados por toda esa información, por toda esa cultura así de alienada y eso. Luchar contra eso, desde estos encuentros, desde estas convivencias. Me drogo porque el mundo está mal, para escapar de la rutina, para contactarme con mi yo espiritual, para negar la realidad de una manera rápida y sencilla que no signifique una contienda con mi voluntad. Me drogo porque encuentro placer en el no estar, porque descubro facetas de mi interioridad. Me drogo por curiosidad, por convencimiento social, para sacar a relucir rasgos de mi personalidad que no puedo encontrar de manera lúcida en mi atrofiada cabeza. Parajes desconocidos que en el estar despierto se difuminan. Me drogo en búsqueda de una calma y relajo que no logro crear. No soporto la soledad, el miedo y la angustia me llenan de ganas de llorar, huir y gritar. En supuesto viajes que no son más que el reflejo cerebral de mi propia decadencia mental. Me drogo porque el ciudadano ideal es un religioso, moralista y puritano. Y yo, como antisistémico, me opongo invirtiendo los valores asquerosos en 180 grados, sin analizar ni cuestionar. Y como los ciudadanos comen mucha azúcar, yo por consecuencia comeré caca. Me drogo tal cual una vieja se va al shopping de comprar. Me drogo tal cual prende la tele y sentarse a vegetar. Me drogo tal cual la adicción a la marca y al prestigio social. Me drogo porque perdí la capacidad de por mí mismo romper el contexto y burlar a la maldita realidad. Me drogo porque si no lo hago podría explotar. Me rindo por un instante para no llegarme a suicidar. Para no llegarme a suicidar. Drogo porque busco una atención sin pausas ni migajas que no busquen calmar. Porque creo que la vida en esta sociedad ya bastante enajenada. Porque veo muchas palabras y muy poca batalla. Porque está claro que la droga, sea coca o verdecita, se mueve en estandarte y necesidades que merecen ser destruidas. No me drogo porque he visto como el sendero de la buena ondita me lleva a ser una triste adicta. No me drogo porque no quiero que llegue el día en que, para desatar mi infinita gama de galaxias, tenga que meterme una sustancia, verme atada. El único humo que anhelo inhalar es el de la barricada, el de la ciudad y la autoridad en llamas. No me drogo porque por mucho que transformen en un dios a la marihuana y justifiquen que la wea de nociva no tiene nada, y que eso que mata las neuronas son patrañas, los axones que son los contactos eléctricos, los puertos de las neuronas bastante que se dañan con tu adorado THC. Me basta el smog y el CO2 de la maldita puta ciudad contaminada para comprender y no estar forzando a mis pulmones a que reciban más basura empaquetada, que no sirve de nada más que para estar con cara de ahueona y con la agilidad limitada, la capacidad de morder, golpear, arañar anulada. Hablo de todas las drogas, no me drogo porque vivir una vida drogada, mi gusto es vivir una vida domesticada. Que sea solo a momento, no acepto un solo momento de tener la cabeza agachada, el ímpetu transformado. encerrado en una salida falsa y ciudadana. No me drogo porque me apetece ver cómo las relaciones sociales se sostienen en base a si hay un puto pito o alguna wea que jalarse. Y detrás de eso desfase, no cachan que están haciendo con la dominación las pases. No me drogo porque sea copete, marihuana, cigarro, hasta base. Históricamente los alienantes siempre han bailado del lado del poder a sus compases. Es wea que lo trace, es wea que investigue toda la fase. No me drogo porque estoy en guerra con la sociedad y el Estado. Y estoy fío que pa' ellos soy una ayuda cuando estoy drogado y ahueonao. Y cuando digo no me drogo, asumo que en el fondo digo evito drogarme, porque sé que me drogo de manera inevitable con la sobrefluorización del agua potable, que para mantenernos maleables, porque asumo que la televisión y el internet se gestaron en gran parte para tenernos controlables. Asumo que con la comida ciudadana nos drogamos, intoxicamos de manera constante. El sistema se muestra amable, se esconden los factores más camuflables. No quiero esa maldita cotidianidad estable. Reniego de la vida de borrego, trato de atacar constantemente mi ego, y no veo como agradable estar un instante como reo. Yo no creo que sea una solución volarse o curarse, tripearse, alucinarse, intoxicarse, medicarse, enajenarse, autoanularse. Y solo veo como un montón de espíritu insosegable e indomable. Son atrapados y arrastrados por esta mierda que tantos dicen que es algo inofensivo y controlable. De eso no me hables, que desertores de la guerra que hoy en día solo abrazan el vacile y la autodestrucción hay miles. Las drogas son un enemigo más que tangible, que se mimetiza y te acecha a través de amigos giles o de la publicidad y sus millones de matices. No me drogo porque estamos más despiertos y violentos, buscando el momento para comenzar la tempestad. Así que a los domadores les digo, esténse atentos. Miren su cuerpo, estamos tan cerca que sentimos su aliento muerto. Fumé, me curé, me volé, aluciné y no me avergüenzo, porque sé que no extraño ni uno de esos patéticos momentos. Triste instante, lloraba mi cuerpo, el enemigo se reía, paseaba encima mío como un cuervo a un moribundo. Medio muerto me creía bacán y la andaba puro vendiendo, con esa careta de choro pachamámico que se contacta con su cuerpo riendo. Y el que pedía una tregua era el cuerpo y la mente. Y el que tenía tregua era el poder y su maquinaria demente. Quien tenía tregua era este puto presente. Quien tenía tregua era la sumisión en mi subconsciente. Quien tenía tregua era la sumisión en mi subconsciente. Por la extensión de los temas, el encuentro duró 2 días. El primer día del encuentro se desarrolló a partir de 2 ejes. El primero, Straight Edge como forma de vida y lucha, a partir de los temas como origen, contexto y desarrollo del Straight Edge, actualidad, evolución o involución, veganismo, liberación animal y queer Straight Edge, y finalmente fascismo y sexismo en la escena Straight Edge, donde se llegó a la siguiente conclusión. Me gustaría ver al Straight Edge emplear la misma resistencia sin líderes y tácticas clandestinas o legales como muchos grupos radicales por la liberación animal y de la tierra han hecho durante décadas. Y también me gustaría ver madurar el vegan Straight Edge y volverse multigeneracional. La escena para los chicos está bien, pero no hay razón para que el Straight Edge solo sea para jóvenes. Muchos adultos que han pasado por el infierno de la adicción y sobrevivido, o han sido víctimas de adicciones, o han sufrido el alcoholismo de seres queridos, sin duda tienen una conciencia de culpa profunda. Es el agujero en el que caes en el mundo de las drogas. Por lo tanto, el Straight Edge, como la abstención de las drogas, debe ser visto igual de bueno para todas como lo es el veganismo. Lo que me lleva a mí al siguiente punto, siento que el Straight Edge debe ser sinónimo de veganismo, justicia social y respeto por la vida. El punto principal de vivir libre de drogas es hacerse individuo, mejorando así el mundo con el que tenemos contacto, porque ninguna persona es una isla. Afectamos nuestro entorno, muchas veces más de lo que creemos, pero por el bien de la claridad y la coherencia, el veganismo y el Straight Edge debe realmente ser visto como una extensión una del otro. La carne, los productos lácteos y los huevos están cargados de medicamentos en forma de esteroides, antibióticos, hormonas y mucho más. También cuando hablamos de hacer del mundo un mejor lugar, es lógico extender ese deseo al mundo real, a la naturaleza, a las relaciones con los animales, especialmente cuando nos damos cuenta de que nuestras acciones están interconectadas con nuestro entorno. Tampoco es que el veganismo tenga poco que ver con el Straight Edge. Desde mediados de los 80, grupos como Youth Today y Gorilla Biscuit incluían las cuestiones del vegetarianismo por razones éticas en las canciones como Cats and Dogs. Y por último, a nivel teórico, hemos visto una y otra vez que los revolucionarios y las revolucionarias deben estar limpios y sobrios como un prerequisito para el éxito. Malcolm X y las Panteras Negras son dos ejemplos de la América contemporánea que me vienen a la mente. Incluso en el primer manual de liberación animal de los años 60 se establece que nadie activa del alto debe usar drogas o trabajar con otros que lo hagan. En él se explica brevemente la conexión entre las drogas y la experimentación animal. Y termina el párrafo con: lo importante es salvar animales, no clavarse, intoxicarse o emborracharse. Muchas personas no saben cuál es el mejor rumbo de acción, no solo en el activismo, sino en su día a día. Antes de poder hacer efectivo un cambio en el mundo, tenemos que hacer cambios dentro de nosotros mismos. Que tenemos que estar muy firmes con nuestra postura, con los principios que seguimos que siguen en el Stray Age, y que por el amiguismo, eso que nos está haciendo caer en el quedar bien, en no posicionarnos, no ser radicales en lo que creemos, sino que dejar pasar muchas cosas, ¿no? Para estar ahí con esas personas, no romper con ellas. O de repente esa persona también pueden cambiar si es que le damos esta crítica. Bueno, y si ya no lo entienden de esa forma, simplemente alejarnos, pues, porque no vamos a estar siempre en eso, ¿no? Continuando con el amiguismo, que solamente nos retrasa y nada más. Luchar.

En él no podrías alimentarte de esclavo. Alimentación, vestimenta, maquillaje, remedios, productos de limpieza, tantas huellas con sangre. Hermoso momento cuando una jaula se abre. Jamás podría creer que es una lucha irrelevante contra la explotación humana y animal, contra la apatía intelectual del bla bla bla, procurando sustentar cada día menos la dominación y no justificar el poder, porque está todo podrido, todo perdido, así que da lo mismo. Sería una falta de respeto llamar a eso nihilismo. Humano, rey del mundo, ego, ego, egoísmo, justifica la alienación con un apático sadismo. Y si a quien separaran de su madre al haber nacido no fueran esos terneros y fuera tu sobrina o tu hijo, y tú lucharas contra esa mierda que quien tú amas encarcela, y te dijeran qué opción personal consumir o qué exageras, ninguna niña, niño o niña debería estar encarcelada ni por su color, sexo o especie, ser humillada, bugidos, pío, pío, risitas y algunos lloros, alegría y libertad para todas las cachorros. Las vacas no dan leche para ti, las gallinas no ponen huevos para ti, las abejas no hacen miel por tu salud. Es imprescindible abolir la esclavitud. En el segundo día se desarrollaron los ejes, una mirada histórica de la lucha anarquista por la sobriedad y contra el alcoholismo, haciendo una exposición del discurso constante en la prensa anarquista en Perú, Chile y España. Como ver algunos procesos que hace muchos años estaban dando, por ejemplo con, no sé, como lo habían mencionado en Chile, que en algún momento trabajadores no querían cargar vino, me pareció como importante como revivir eso. Al igual me pareció importante darme cuenta que anteriormente la FAI era como gente que se oponían, no sé, arduamente al alcohol, y asimismo se autoeducaban ellos con algunas publicaciones, ¿no? Y el segundo eje fue las consecuencias del consumo del alcohol y drogas en el mundo, donde se conversaron temas como drogas y cárceles, las consecuencias físicas y sociales de las drogas, el patriarcado y drogas, trata de personas y hardcore punk y drogas, en el cual se llegó a la conclusión de que para destruir ese sistema de dominación es necesario que quienes son consumidores rompan con costumbres que generan daño y sostienen el sistema de dominación. Parece importante porque actualmente hoy en día en lo que se considera pequeño movimiento, pequeña escena anarquista, hardcore o punk, como que no, estos temas no, en realidad no se ha tratado, siempre se ha tomado una postura evasiva en cuanto a eso, a estas sustancias, ¿no? Mucha gente se las pasa así, ¿no? Como que no se plantean una postura anticonsumista realmente, una postura anticapitalista. Y por ejemplo, bueno, dentro del ámbito del punk igual pasa lo mismo, ¿no? Como que la gente siempre se desenvuelve y en ese transcurrir encuentran esta sustancia, ¿no? No hay una discusión en torno a eso, se naturaliza, y nosotros creemos importante justamente poner en debate el uso y qué tanto no nos está robando, bueno, nuestro tiempo, ¿no? Mucha gente dedica mucho tiempo a esto, que no está mal, ¿no? Que es la diversión, pero en esa diversión es una diversión que te impone el sistema, ¿no? Que te ofrece el sistema mediante sustancias. Y nosotros creemos que muchas de las organizaciones, muchos de los proyectos que se han dado han sido interrumpidos justamente por esto, ¿no? O inimigo usando todas frutas para deter o alastramento de generação moralizante, o atentado puto de desempregado. Tanto erros, remédios, la moralidade. Seguindo, alerta, gritaria. Face to face.

darse cuenta de que así nos quieren ver. Hasta el culo, pasando de todo y sin parar de beber. Sin parar de beber, sin parar de beber. Sin parar de beber, sin parar de beber. Imagínate que fueras un pez gordo y que tuvieras miedo de ver cómo se rompe la preciada paz social. Y alguien te ofreciera un mágico remedio y encima garantiza que funcionará. Es un arma contra obreros y estudiantes, dispara hasta en campante y los pobres encima piden más. Además, por si esto fuera poco, les gusta tanto, tanto que están dispuestos a pagar. Así que llena tus bolsillos y quédate tranquilo mientras tengas su ración. No nos van a molestar, la delincuencia callejera nos viene que te cagas. Es la excusa para aumentar la presencia policial. Ves que fácil de un plumazo nos quitamos de medio a esa gente que nos la podría liar, que nos la podría liar, que nos la podría liar, que nos la podría liar. Y ahora en mi cabeza una pregunta suena sin parar. Y ahora en mi cabeza una pregunta suena sin parar. Y ahora en mi cabeza una pregunta suena sin parar. Y ahora en mi cabeza una pregunta: ¿quién consume a quién? ¿Quién consume a quién? ¿Quién consume a quién? ¿Quién consume a quién? El encuentro también logró exponer una parte de la historia del Straight Edge que se desarrolló en Huánuco a partir de los fanzines que se escribieron en ese lugar, donde relatan la situación en los años 90 y cómo se le hacía resistencia al consumo de drogas y a la violencia política de esos años por parte del Estado y partidos políticos. Llegó gente de muchas partes, bueno, sobre todo un compañero que tiene mucho tiempo en cuanto a mover tal vez fanzines, ¿no? Y difundir todo lo que es torno al Stretch. Y también conocer que hubo proyectos desde hace mucho. Bueno, los fanzines son una herramienta escrita que es importante, ¿no? Que perdió en el tiempo justamente porque es una herramienta muy fácil de hacer, es fácil, de fácil difusión, de fácil lectura también. Y bueno, en ese sentido es importante, ¿no? Hoy día los fanzines se mantienen, pero han ido decayendo a cosas culturales, hipster, que nada tiene que ver con el origen real, ¿no? Y bueno, eso no, yo preferiría que eso desaparezca, man, y que vuelvan a retomarse los fanzines de tendencia política, digamos, ¿no? O con un espacio al intercambio de ideas. El lugar donde se realizó el encuentro se llama La Maleza y su correo de contacto es lamaleza@tutanota.com. Bueno, con respecto al espacio autónomo La Maleza, bueno, el espacio se encuentra en la región de Callao, que está dentro del departamento de Lima, acá en Perú. Y bueno, el espacio es, bueno, nació a partir de la confluencia de muchas afinidades en torno a las ideas anarquistas, ¿no? Y a las ideas que creemos que también están dentro del anarquismo, que son el antiespecismo, las ideas antipatriarcales, que tengan que ver con ideas por una autonomía así plena. Y bueno, y no solo ideas, ¿no? Pasar también a las prácticas. Y bueno, el espacio va a ser una herramienta más que un fin en sí mismo, ¿no? Como que en el espacio se busca intentar generar convivencia, generar tal vez material que sirva para la difusión de nuestras ideas. Y también, ¿por qué no? Encuentros donde podamos conocernos y poder compartir experiencias y proyectos, ¿no? Y uno de esos proyectos es la biblioteca Javier Requebarren, ¿no? Y se llama así en conmemoración o como no, para no olvidar al compañero del sur que murió hace un par de años atropellado y queremos como que no se quede olvidado la vida en lucha que siempre llevó el compañero, ¿no? Que desde muy temprana edad como que era vegano, tenía una dieta vegana, y participaba mucho en cuanto a las manifestaciones y plantones que se hacía allá en torno a la liberación animal, y creemos que siempre es bueno como que no se olviden los compañeros, más allá de que pasen o no esta vida, ¿no? Terrenal. Bueno, otra cosa también para tener en cuenta de que en cuanto a las edades, no debe haber una jerarquía, ¿no? Más allá de que siempre tengamos la idea absurda de que aquellas personas que tengan mayor tiempo en cuanto a su proyectualidad o praxis, van a ser las que van a aportar más para el movimiento o la idea acrat. Bueno, a quienes se identifican con el Straight Edge y quieren crear alternativas de difusión o espacios, o sea, que sí, o, bueno, que esto se mantenga, ¿no? Que tengan bien las ideas claras, que se reúna con gente con la que tengan afinidad y puedan dar pie a sus proyectos. Eso me parece importante hoy en día, ya que, como lo había dicho antes, la escena está decayendo en lo musical. Que en cierta forma está bien para difundir, pero no debe quedarse ahí, ¿no? El Straight Edge, más que nada, es una crítica fuerte puesta en escena, una crítica a lo normalizado, y lo ataca sin contemplaciones, y propone una ruptura constante con ello para seguir avanzando individual y colectivamente. Rompe el control. En este podcast has escuchado Vientos de Fun People, Straight Edge de Minor Threat, Anarcopunk sin drogas de Desacato Anarcopunk, Odio las drogas tanto como odio a la autoridad de Niñe de Bacle, Consciente de Tomar Control, Más que una X de Eterna Convicción, Indomitamorfosis de Animalas, Alerta de Línea de Frente, ¿Quién consume a quién? De PBI, y Rompe el control de Sudarshana.